Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 16, José María Córdoba. La participación de Antioquia en la independencia fue el tema de la audición pasada en el ciclo de Historia de Antioquia dentro de la revista La Historia con la profesora Livia Restrepo. Se habla sobre los próceres y los héroes antioqueños, que Antioquia los aportó en gran calidad, aunque en pequeña cantidad, sí, ¿cierto? Y uno de ellos, muy renombrado, recordado, pero además cuya historia ha sido matizada. Recuerdo que en las clases de historia, en la primaria, en la secundaria, cuando se hablaba de José María Córdoba, trataba como de maquillarse o de atenuarse el hecho de que Córdoba se hubiera sublevado contra Bolívar, contra la dictadura del Libertador. También sobre el asesinato de Córdoba, pues ha habido algunas versiones o por lo menos matices de esa versión original sobre la autoría por Ruperto Hunt. ¿Quién le dio la orden a Hunt? ¿Fue Daniel Florencio O'Leary? ¿Cómo esto sucedió después de la batalla de Santuario, en el propio pueblo de Santuario, en una casa de hospital donde Córdoba estaba recibiendo atención médica, sí, porque había sido herido en la batalla de Santuario? En fin, ¿cuál fue el papel de Córdoba a lo largo de la independencia? ¿En cuántas batallas peleó aquel paso de vencedores? Todo esto es tema central de la audición de hoy en la Historia de Antioquia. Profesora, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, doctor. No es necesario decírselo. Amigos oyentes, un gran saludo desde Radio Bolivariana. Un saludo muy grande y vamos a tratar por lo menos de precisar algunas cuestiones que tengan que ver precisamente con esa historia de nuestro gran héroe regional antioqueño, José María Córdoba. Eso del maquillaje de la historia, profesora. Eso es Yo tremendo. Yo recuerdo en la primaria tenía un profesor que era muy ameno en cuanto a las narraciones, comenzaba a hablar de los próceres y los héroes y de todos los episodios de nuestra historia. Hablaba de Bolívar, hablaba de Santander, pero cargaba la mano a uno u otro. Y decía, desde Simón Bolívar hablaremos en una próxima oportunidad porque es un tema demasiado extenso y nos dejaba siempre en expectativa. Eso lo que nos muestra es precisamente cómo se va tomando partido a raíz precisamente de toda la tradición historiográfica que sobre los héroes de la independencia se ha escrito. De hecho, parece ser que, me perdonan, yo soy antioqueña, pero como historiadora he leído muy objetivamente de parte de muchos historiadores e investigaciones, sobre todo de las más recientes, cómo se ha ido dando como un balanceo, ¿sí?, en las apreciaciones sobre diversos héroes de la independencia, inclusive sobre el mismo Bolívar, tratado también en las novelas, en obras de ficción. Pienso en mi general en su laberinto de Gabriel García Márquez, que despertó una gran cantidad de ampollas entre los historiadores profesionales, historiadores de academia, pero es precisamente por eso, porque es que todo lo que tiene que ver con la construcción de los héroes, con estas figuras legendarias, valerosas, aguerridas, imponentes, todo eso despierta una profundidad de pasiones que continúan hoy en día. Cuando usted me menciona a mí esa oposición entre bolivarianos y santanderistas, todavía tenemos dentro de nuestros historiadores y nuestra tradición, entonces, como esa necesidad tan impresionante que tiene el historiador de tomar partido. De hecho, si algo tiene estudiar profesionalmente un área conocida como historia, es porque le enseñan a uno muy bien a ubicarse y a tratar de ser lo más objetivo posible. Eso a veces es muy difícil. ¿Qué es lo que sucede con estos héroes de la independencia? Nos los pintan como unas cosas, unos seres humanos maravillosos, grandiosos, sin una pizca de defecto, sin ninguna ambición, sin ningún problema. Pero entonces cuando uno se encuentra con la revelación de que Córdoba se sublevó contra Bolívar, entonces ahí es donde una persona común y corriente se puede extrañar y empieza a velar, ¿sí?, esa historia que nos está contando desde la otra cara de la moneda, desde otra mirada, cómo hubo entre todos estos héroes también profundas diferencias, conflictos, oposiciones y grandes contradicciones. Entonces, en el programa pasado, cuando mencionábamos que este tratamiento de Córdoba era fascinante, es precisamente porque la misma tradición historiográfica que usted llama maquillada tiene mucho que ver. Podemos abordar algunos aspectos interesantes sobre la vida de Córdoba y empezar a mostrar cómo ha sido, de hecho, esa construcción de ese héroe dentro del imaginario político, social, el imaginario colectivo de la antioqueñidad, cómo se ha reforzado una figura muy querida para los antioqueños. Por ejemplo, profesora, entonces, ¿cuáles fueron los motivos que asistieron a Córdoba para sublevarse contra el Libertador en el 29, en 1829? Sí, miremos un antecedente. Córdoba, nacido en, algunos dicen aldea, otros dicen ciudad de Concepción, el 8 de septiembre de 1799. A veces se le atribuye a Río Negro, pero era que Concepción estaba ubicada dentro de la jurisdicción de Santiago de Arma de Río Negro. Entonces ahí hay una pequeña confusión, aunque el historiador Humberto Orrego ha hecho un trabajo minuciosísimo de búsqueda de información de fuentes interesantísimas y nos ha ido mostrando precisamente como toda una cantidad de elementos históricos muy precisos, muy rigurosos. Hijo de doña Pascuala Muñoz y de don Crisanto Córdoba. Otros han estado buscando precisamente una genealogía con otra serie de personajes españoles. El caso es que cuando suceden todos aquellos procesos y todos esos movimientos de rechazo a la monarquía, pasa la crisis, se van nombrando las juntas, se empiezan a tomar toda una serie de medidas, hay una particularidad y es que nuestro Córdoba, junto con su hermano Salvador Córdoba, muy joven, fue uno de aquellos primeros militares que ingresaron precisamente a la Academia de Ingeniería Civil que Caldas, junto con Juan del Corral, habían fundado precisamente para hacerle frente a todo el proceso de la Reconquista Española. El joven Córdoba, muy joven, algunos historiadores tienen una cantidad de anécdotas acerca de la juventud de Córdoba, muy aguerrido, parece ser que el tipo era temerario, más que valiente, él era temerario, y muestran precisamente toda una participación en las batallas y en las guerras de la independencia de la Nueva Granada, lo que le valió conseguir, siendo muy joven, toda una serie de títulos, coronel, general, hasta que en 1826, debido precisamente a los procesos de la Constitución Bolivariana que había dictado Bolívar, ya se empieza a entrever el carácter monarquista de las pretensiones de Bolívar. Ese es un primer punto que hay que mencionar. En 1826, Bolívar empieza precisamente a formular toda una serie de ideas, de proyectos, de decretos con un carácter dictatorial y eso no le gustó al joven Córdoba. Cuando miramos la historiografía, el primero que empieza a mencionar a Córdoba en la historia, y de hecho que escribe la historia de la Revolución de la República de Colombia, es precisamente José Manuel Restrepo. Hay un trabajo de un historiador de la Universidad de Antioquia, Andrés López, él es docente en la Universidad de Antioquia, y ha elaborado un seguimiento de las formas de tratamiento que los distintos historiadores le asignaron a esa figura de Córdoba. Cuando José Manuel Restrepo uno se encuentra en la obra de José Manuel Restrepo, un tratamiento que muestra a Córdoba, siendo también él antioqueño, como una persona supremamente ambiciosa, ¿sí?, y que había participado directamente en la conspiración que había atentado contra Bolívar en Bogotá durante la noche del 25 de septiembre de 1828. Pero hay una particularidad. Córdoba, hacia más o menos agosto de 1827-28, le había escrito una carta a Bolívar mostrándole en qué no estaba él de acuerdo, qué era lo que él no aprobaba, precisamente de las medidas que se estaban tomando en esas nuevas constituciones, y que a partir de ahí él se regiría más bien por la Constitución de Cúcuta, mostrando cómo estaba rechazando precisamente todos unos ideales monárquicos después de haber luchado tanto, inclusive finalizando todo ese proceso, la batalla de Boyacá en 1821, diciéndole por qué no estaba de acuerdo con él y que se iba a sublevar y se iba a alzar en armas contra él. Pero eso lo tomaron muy mal precisamente los amigos de Bolívar. Por eso es que nosotros tenemos a don José Manuel Restrepo, entonces, cuando escribe su texto, mostrando una especie de traición hacia Bolívar. No era traición, eran unos ideales de independencia que no se iban a ver tergiversados ni manipulados por las pretensiones de un individuo. En ese caso, uno tendría que decir, bueno, ¿Quién ahí entonces era el conspirador? ¿Quién ahí era el ambicioso? Sin ánimo absolutamente de demeritar la grandiosa también figura de Simón Bolívar, nosotros vemos entonces a un Córdoba en oposición a las ambiciones monárquicas de Bolívar. Córdoba, por supuesto que era militar, era guerrero, pues la cantidad de batallas en que participó consta. Sin embargo, tenía una formación académica. Como usted bien lo ha dicho, fue alumno de la escuela militar que fundara Caldas con Juan del Corral, y esa formación académica implicaba también el respeto a las instituciones republicanas que estaban fundándose. De tal manera que esa quizás fue la razón fundamental que inspiró a Córdoba para decir que no podía sacrificarse la libertad que se había adquirido durante la campaña libertadora. Es que ese era un sentimiento que muchos de estos participantes durante las batallas de la independencia empezaron a ver aparecer en sus corazones una vez que se está estableciendo esos primeros años de gobierno ya republicano. Parece ser que era un hombre instruido, aunque don José Manuel Restrepo decía que precisamente era un resentido por falta de educación. El muchacho Córdoba, que había pasado precisamente por... A ver, hay una cosa en Antioquia que es muy interesante. En Antioquia se peleó poco. Pocos fueron los héroes, como mencionaba usted ahora. Más que la cantidad, fueron algunos héroes patriotas que participaron en estas gestas, pero lo más particular es que se empieza a generar también, por diversas otras razones además, un sentimiento antibolivariano, ¿sí? Una vez lograda la independencia, surgen distintas corrientes. Puedo mencionar algunas, tal como nos lo muestra Jaime Sierra García en el capítulo que publicó en la Historia de Antioquia. Se va dando lugar entonces a una gran cantidad de divisiones entre militaristas, civilistas, santanderianos y bolivarianos, o santanderistas y bolivarianos, porque el hombre militar se opone a cierto tipo de formulaciones que tienen que ver con eso tan importante que Santander quería lograr, que era el establecimiento de unas leyes nuevas para esa república independiente. Bolívar tenía una formación militar, poco entendía de leyes, pero Santander le hacía el contrapeso. De la misma manera, van surgiendo unas especies como de partidos. Hay quienes, por ejemplo, están al lado de una tradición mucho más clerical, religiosa, con una fundamentación inclusive de apego a leyes monárquicas, pero por la tradición misma del orden, de la seguridad, de la conservación de algunos, de algún statu quo. De esa manera van surgiendo por ahí los gérmenes de lo que serían luego conservadores y liberales. Además, por un episodio triste del batallón Callao de los venezolanos aquí en Medellín, los antioqueños le cogieron rabia y fobia a los venezolanos y por ende a Bolívar también. Entonces, estos personajes como Córdoba empiezan a sumar una serie de, digamos, de actitudes que muestran que precisamente el pueblo y los criollos y los guerreros no estaban realmente preparados desde una formación, digamos, teórica acerca de lo que sería precisamente la participación, la construcción, la organización de una nueva república. Cuando le dan el título de patria boba, se debe precisamente a todos esos procesos de confusión. Porque si bien todo ese proceso de la independencia estuvo en manos de personas ilustradas, de personas con conocimientos, había que contar también con otros, elementos, otros estamentos de la sociedad, como fueron los mismos soldados, muchas veces reclutando esclavos a la fuerza, reclutando indígenas que muchas veces no se oponían a la monarquía. Entonces hay una gran cantidad de resentimientos. La libertad llegó por obra y gracia de los guerreros, pero el pueblo en general, incluyendo ahí a los criollos y también a las clases más desprotegidas y más bajas, había una gran confusión. En medio de todo esto, todos estos jóvenes que habían participado, hombres, mujeres, ¿sí?, comerciantes, personajes que tenían que ver con la élite antioqueña, pero también jóvenes entusiastas, empezaron a ver en las pretensiones, por ejemplo, centralistas, un problema. De ahí surge esa división que sería luego conocida como federalismo versus centralismo. Antioquia desde ese momento empieza en algunos elementos de su población y de sus capas sociales a propugnar por ese federalismo. Aunado a todos estos elementos, a todas estas variables, encontramos entonces que durante todo ese proceso liberador de los cinco países, entonces empiezan las ambiciones del hombre, del humano Bolívar, para convertirse precisamente en un monarca, y en tal sentido empieza a generar precisamente toda esa serie de divisiones, peleas y conflictos, y ahí es cuando Córdoba toma partido por una real independencia, no simplemente por un cambio de monarcas. Y eso sería señalado por diversos autores como la vil traición, el oportunista, alborotador de pueblos. Nos muestra José Manuel Restrepo también que era mostrado como un tipo que no tenía justificaciones para llevar a cabo su alzamiento en armas contra Bolívar. Además de José Manuel Restrepo, está otro historiador, José Manuel Grot, ¿sí?, que nos muestra la figura del villano, sobre todo en la historiografía que se empezó a sacar en el territorio de Colombia entre 1858 y 1869. En esa historiografía lo trataron con mucha aspereza como enemigo de Bolívar, el gran libertador, y además le daban un carácter. A ver, hay una particularidad. Cuando hay un valor predominante, hablando en términos axiológicos, cuando en una jerarquía de valores un individuo lucha o los manifiesta o los antepone a cualquier cosa, la valentía deja de ser valentía y se convierte en arrogancia. El ardor, el compromiso se convierte en soberbia. Esos talantes de un ánimo inquebrantable que pudo haber tenido Córdoba, de pronto en esa primera historiografía empezó a mostrarlo como una serie de defectos que el joven Córdoba tenía, ¿sí? De manera que justifican sobradamente las acciones que Bolívar tomó contra Córdoba, contra quien envió 3 expediciones luego de la conspiración septembrina, una de ellas dirigida precisamente por Daniel Florencio Oleri, y era precisamente para tratar de atrapar y juzgar a Córdoba, ¿sí? Entonces, estos personajes nos van mostrando precisamente toda una serie de actitudes de las que se comparten el territorio antioqueño y que es muy importante también mencionar durante este programa. Córdoba formaba parte de una nueva generación entre los militares, una generación de relevo, por así decirlo, pero además había hecho la carrera militar en orden, en el orden jerárquico, había obtenido los ascensos desde cadete, subteniente, teniente capitán, mayor, teniente coronel, coronel general de brigada, que era entonces el brigadier general, y general de división en 1824. De modo que es probable que el hecho de ser militar de carrera implicara una formación de tendencia civilista. La frase o el lema, si las armas nos dieron la independencia, solo las leyes nos darán la libertad. Sí, señor. Ese es un excelente lema, porque es a partir de ahí donde uno puede deducir precisamente la posición irrestricta de Córdoba. Usted menciona, por ejemplo, todo ese proceso de excelencia. De hecho, luego de la obra historiográfica de José Manuel Restrepo y José Manuel Grott sobre Córdoba, hay un personaje, el general Joaquín Posada Gutiérrez. Él empezó en 1865, divulgó sus memorias histórico-políticas, y ahí encontraría lo que habían presentado de aquel Córdoba conspiretas y traicionero. Él empieza a mostrar precisamente que era un hombre ilustre, un hombre sobresaliente en su carrera militar, no solamente en las aulas, sino en los campos de batalla, y empieza a mostrar, el general Joaquín Posada Gutiérrez empieza a mostrar, a contradía de lo que habían establecido 2 historiadores anteriores a él, empieza a mostrar precisamente que el joven Córdoba lo que había sido precisamente es todo un proceso de participación y de compromiso con la independencia, hasta el punto que el historiador Posada Gutiérrez considera que lo que le sucedió a Córdoba fue una gran injusticia, ¿sí? Entonces uno empieza a ver el balanceo de la historiografía en el tratamiento que nos están haciendo acerca de Córdoba. Pero efectivamente el joven Córdoba, en alguna oportunidad lo vieron tan joven que dice la anécdota que le preguntaron, ¿dónde está su niñera? Y sacó el sable y dijo, aquí está mi coronel. Pero era un hombre apasionado y apasionante, no solamente por su biografía, sino por la historiografía que de él se ha escrito. Entre esas anécdotas que muestran una suerte de mala prensa a Córdoba, está una que no recuerdo qué historiador relata para hablar, para atribuirle a Córdoba el narcisismo. Era un muchacho muy apuesto, muy bien plantado, como se dice. Hermoso, gallardo. Varios autores han hecho referencia precisamente a ese elemento, que inclusive historiadores que dicen que se demoraba cantidades acicalándose. Mirando en el espejo. Sí, entonces, que era muy, muy... Muy pinta. Muy, y de hecho, en las imágenes... iconográficas que tenemos de Córdoba nos muestran un Córdoba de unas facciones hermosísimas y de hecho también corresponde a lo que el historiador Andrés López nos va mostrando, ¿sí? Que hay una serie de alusiones en la historiografía que lo muestran no solamente como gallardo, hermoso, coqueto, vanidoso. De esa manera, todas las referencias han ido buscando toda una serie de elementos que nos muestran a un Córdoba apuesto, además de valiente, o por el contrario, como vanidoso, además de ambicioso. La anécdota, pues tal vez pueda venir a cuento, dicen que estaba una vez Córdoba viéndose en el espejo, pues, todas las veces se veía en el espejo, según decían, y le preguntaba al espejo, ¿tiene Córdoba? Eres apuesto, eres valiente, eres inteligente, eres heroico. Córdoba, ¿qué te falta? Y el espejo le contestó, juicio, mi general. Sí, juicio, mucho juicio. Sí, efectivamente existe esa. Aunque el mismo José Manuel Restrepo, en su libro, nos muestra a un Córdoba de hermosa y buena figura. Y por allá hay un historiador, Botero Saldarriaga, quien hablaba de los, comillas, estoy citando, los perfiles apolíneos de aquel joven tan bello como un príncipe de leyenda. De todas maneras, se menciona porque a él se le atribuyen una cantidad de elementos dentro de la historiografía. Mujeriego, sí. Pero también hay que tener en cuenta que cuando estos héroes llegaban a alguna ciudad, a alguna aldea, eso no hay que desconocerlo. Las mujeres se volvían locas por estos hombres, ¿sí? Y por todos los medios procuraban sostener algún tipo de relación con estos héroes y se le ofrecían a estos héroes de tal manera que no era propiamente, pues... digamos, un defecto del Córdoba, sino que era una consecuencia precisamente de su figura. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 16, José María Córdoba. Ha llegado a sugerirse que hubo celos de parte de Bolívar porque Manuelita Sáenz miraba con mucha simpatía a Córdoba. Parece ser que sí, de todas maneras el joven Córdoba se movió en esas situaciones ambivalentes, despertaba las mayores simpatías. En las visiones de conjunto que nosotros podemos ver sobre Córdoba, muestran precisamente, y eso es, a ver, eso tiene que ver con todo ese proceso de construcción de un héroe, de una leyenda muy importante para los antioqueños. Quisiera hacer una acotación antes de mencionar la profunda simpatía que Manuelita sintió por Córdoba. Quisiera en este punto recordar algo que es muy importante. Nosotros tenemos que entender, hay una historia, es decir, unos acontecimientos, unos sucesos del pasado que tiene que ver con los seres humanos, con las sociedades. Y esos acontecimientos, esos sucesos del pasado, los llamamos historia con mayúscula. Pasaron, pero nos los relatan algunos personajes que estuvieron involucrados, que de pronto fueron testigos, que tuvieron testimonios de lo que sucedió, pero que tienen de pronto unos intereses, una postura X, o son, digamos, de una gran educación, o por el contrario, puede haber quienes relatan esos acontecimientos que pertenecen a un extracto más bajo de la sociedad y que tienen una visión particular sobre esos acontecimientos, esos sucesos, y que tienen una visión particular sobre las personas que participaron en esos acontecimientos. De esa manera vamos a tener una historia con minúscula. Es el relato que de esos hechos del pasado hace un historiador, con más o menor educación, con determinada perspectiva, determinada tendencia. A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a encontrar que un mismo suceso o la participación de un mismo personaje en ese suceso va a ser vista de distintas maneras. A partir de ahí, la historia puede ser manipulable, puede tener una tendencia política, puede tener unos intereses. No es raro encontrar en un libro de historia bien claro el propósito que se tiene. El objetivo o lo que se pretende con esta obra es formar las juventudes, mostrar los ejemplos del pasado para que no caigamos en los mismos errores. Pero suele pasar precisamente que de manos de esos historiadores pasa un fenómeno muy singular, y es que se empiezan a construir héroes. También de la misma manera, por intenciones, por ejemplo, de una élite política dirigente, se puede ir creando un imaginario que se impone después dentro del colectivo, que va mostrando a una figura que va adquiriendo así de esa forma rasgos legendarios, rasgos superlativos, y cada vez se ensalza más, de tal manera que uno no sabe a qué atenerse. Y esa es la confusión de la que usted me mencionaba ahora. Bueno, entonces, ¿era un gran héroe o era, por el contrario, una persona que no merecía estar ahí en ese pedestal donde lo han puesto? La ventaja es que cada vez más, mayores investigaciones, con mejores recursos archivísticos, historiadores ya formados académicamente, nos van mostrando objetivamente cómo un personaje de la historia ha pasado sucesivamente por esas oleadas de perspectivas gloriosas, o por el contrario, han ido escarbando y cada uno va añadiendo, dentro de los comentarios que hace de los datos históricos, hace también una serie de apreciaciones. Yo le mencionaba, no hay nada mejor que ir directamente a las fuentes. Cuando nosotros tenemos las fuentes, digamos, por ejemplo, de los registros oficiales, administrativos, jurídicos, para un historiador sacar unas conclusiones, pero también cotejando lo que otros historiadores nos han hecho conocer acerca de un personaje. ¿Qué es lo que sucede con el joven Córdoba? Hay toda una serie de tradiciones, hay toda una serie de... Eso es como un segundo nivel de sus... en el tratamiento de sus biografías, hay toda una serie de tradiciones que lo van mostrando cada vez más grandioso, cada vez más magnánimo. Otras veces hay un tratamiento historiográfico un poquito más objetivo, más clarificador de lo que sucedió con el joven Córdoba. De esa manera vamos a encontrar que si Manuelita Sáenz lo miró con ojos de afecto, con toda seguridad el historiador que mencionó esos celos de Bolívar fue porque encontró alguna referencia, algún dato que le permitió hacer ese comentario, aunque también hay que reconocerlo, y a mí no me da pena como historiadora, no me da pena. Hay historiadores que cuando no tienen los datos, se los inventan. Y eso es muy peligroso precisamente en una formación clara, objetiva, académica y provechosa del conocimiento de la historia. Entonces, los historiadores que acuden a las fuentes, que van haciendo precisamente todo un proceso interpretativo. ¿Sí? Yo le mencionaba en un programa anterior, el problema de la historia no es un problema de verdad, es un problema de hermenéutica, es un problema de interpretación. Entonces podemos encontrar distintas interpretaciones que nos van mostrando a un Córdoba que fue objeto de celos de parte de Bolívar, aunque yo pienso que Bolívar no... Personalmente, como historiadora, yo pienso que ese detallito de la simpatía de Manuelita no lo preocupó en absoluto. No lo preocupó y parece que Córdoba le trató de explicarle a Bolívar esa situación por los chismes que estaban circulando en el año de 1829. Imagínese. Hay una carta donde le pide que lo retire, que él quiere retirarse porque no quiere seguir siendo objeto de esos decires, y Bolívar le contesta que siga en el servicio. En cuanto a la amable loca, ¿qué quiere usted que yo le diga? Usted la conoce de tiempo atrás, yo he procurado separarme de ella, dice Bolívar, pero no se puede nada contra una resistencia como la suya. Sin embargo, luego que pase este suceso, el cuento aquel, sí, pienso hacer el más determinado esfuerzo para hacerla marchar a su país o a donde quiera. Le dice que no se preocupe, que no él se conoce preocupe muy bien a Manuelita. Y es que imagínese, no vale usted, si hoy por hoy suceden, lo que pasa es que hoy cualquier rumor, cualquier chisme adquiere unas proporciones gigantescas y terminan en tragedias y desastres. Imagínese en una época donde están precisamente en juego una cantidad de intereses, de posibilidades, de condiciones y de personajes en una disputa, no solamente por el poder político y el poder económico también, por supuesto. Entonces imagínese, cualquier actuación, cualquier actitud de parte de uno de estos personajes inmediatamente se convertía en la comidilla, en el rumor, en la cizaña de otros personajes, y eso debió haber tenido muy mortificado a Córdoba. Y me parece interesantísima la lectura de la respuesta que usted nos hace, porque además nos muestra una expresión bellísima que Córdoba tenía para referirse a Manuelita Bolívar, la amable loca. La amable loca, pero resistente. Ay, Dios mío, las mujeres, ¿por qué seremos así tan intensas? Pero sí, efectivamente, eso no determinó ningún tipo de rivalidad. A lo mejor el otro estaba dando explicaciones no pedidas. Usted mencionó ahora, profesora, un ensayo o un estudio del profesor Humberto Barrera Orrego. Sí. Sobre Córdoba, sobre Chorros Blancos y la Batalla del Santuario. Esas dos batallas fueron importantes, ¿por qué motivos? La de Chorros Blancos fue importantísimo. De hecho, quisiera referirme precisamente a toda la labor que el historiador Humberto Barrera Orrego ha realizado, porque fue él quien logró precisamente ubicar con bastante precisión el sitio de la batalla de Chorros Blancos. Las referencias que se tenían fueron muy pobres. Las alusiones a la batalla de Chorros Blancos, que inclusive algunos historiadores más ponderados, nos lo enseña el mismo historiador Humberto Barrera Orrego, algunos historiadores prefieren llamarla acción de armas o combate de Chorros Blancos. Cerca a Yarumal, se sabía que había sido precisamente en ese combate de Chorros Blancos donde Córdoba, quien había sido designado por Bolívar para sacar definitivamente a los realistas de Antioquia, logró cumplir allí su cometido y precisamente derrotó a Guarleta en ese lugar. Pero las referencias exactas eran muy ambiguas. Y nuestro historiador Humberto Barrera Orrego, con todos los documentos en mano, con una búsqueda copiosísima de información, haciendo un trabajo de campo por el lado del Boquerón de Yarumal, logró mostrar precisamente en dónde era lo más factible, dentro de la mayor precisión y rigurosidad, esa batalla de Chorros Blancos que había fijado y ha afirmado y confirmado la independencia de Antioquia y la colaboración precisamente en el rechazo a los realistas que estaban precisamente tratando de reconquistar este territorio. Ahí entonces, dice nuestro historiador Humberto Barrera Orrego, en un momento se había levantado un pedestal que se fue, inclusive no en el sitio más aproximado, que después, cuando se había logrado informar de los hallazgos del historiador Barrera Orrego, pues se había prometido un monumento mucho más digno a la batalla de Chorros Blancos, pero tengo entendido que eso se ha diluido. Se diluye porque la historia no es urgente. Puede que sea importante, pero no tiene carácter urgente. Entonces tenemos esa recordación. Ahora bien, la batalla del santuario. Precisamente cuando uno de esos tres expedicionarios que iban tras de Córdoba, en este caso Daniel Florencio Oleri, logra dar con él, y en ese combate, muy desigual por cierto, porque al fin y al cabo Daniel Oleri llevaba 900 soldados, Córdoba tenía, si mucho, creo que eran 147 campesinos mal pertrechados. Y en la batalla de Santuario, precisamente, sufre Córdoba las heridas que haría que lo tuvieran que trasladar al hospital del Santuario, y allá fue donde lo encontraron precisamente un lugarteniente de Daniel Oleri, Rupert o Ruperto Hans, que luego de unos sablazos terminaría por quitarle la vida a Córdoba, ¿sí? En la batalla del Santuario entonces hay un ajuste de cuentas contra José María Córdoba. En el combate de Chorros Blancos, la ratificación de la independencia de Antioquia, precisamente de parte de José María Córdoba. En todas estas visiones de conjunto, nosotros vamos encontrando esta imagen legendaria, ¿sí? Debido a distintos historiadores, me permito mencionarlos, en esas imágenes legendarias que se insisten tanto, que hablan de estas batallas, pues como esas grandes, imponderables gestas. Tenemos, por ejemplo, al historiador Roberto Botero Saldarriaga, que nos hace una configuración de esas imágenes que nos van mostrando toda esa tradición historiográfica tan importante desde ese mismo siglo XIX. Y estos historiadores, yo hasta los entiendo, pues porque es que yo también me encarreto, como dicen los muchachos, me apasiono por todos estos procesos históricos, hasta el punto que lo equiparaban, por ejemplo, con el almirante Nelson, con un héroe francés, Bayardo, con Tancredo, Corazón de León, es decir, un paladín impresionante de tiempos antiguos, palabras que servían para, digamos, enaltecer esa figura, para algunos gallarda, de José María Córdoba. Hay una referencia a una actuación que parece paradójica en Córdoba, porque así como se hablaba de su arrogancia, incluso hasta de su petulancia, lo que decían algunos historiadores, también se elogia la sencillez, la modestia que tuvo cuando rehusó la corona de laurel que Bolívar quiso cederle con motivo del triunfo de Ayacucho. Dijo que el verdadero héroe de Ayacucho era Sucre y no él. Y en Ayacucho, pues recordamos la frase que se le atribuye a Córdoba. En realidad es difícil, sí, pensar que un guerrero, en el momento en que está en el fragor de un combate, puede lanzar una proclama literariamente impecable. Pues recordemos a Girardot en el Bárbula. esos versos que es imposible que él hubiera pronunciado en aquellos momentos tan terribles, pero a Córdoba se dice que fue la famosa división armas a discreción, de frente, paso de vencedores. Paso de vencedores, de hecho, es el lema, un lema que se ha utilizado en distintas épocas. Pero se contradice militares. Con la primera parte de ese lema. Las armas a discreción. Las armas a discreción son armas disponibles. Sí, disponibles, pero en descanso. En descanso. Entonces es contradictorio lo que se está planteando en eso, que muchos historiadores han mencionado, junto con la cuestión de la corona. Efectivamente, cuando Simón Bolívar fue coronado en Bolivia, se dice que él le pasó la corona a Sucre y que luego Sucre la puso en la cabeza de Córdoba. Pero se ha mostrado, algunos trabajos de algunos historiadores han mostrado cómo era imposible que se encontraran los tres en el mismo lugar. Efectivamente, otra corona que sí le fue entregada a José María Córdoba, que hoy reposa precisamente en el museo, esa corona bellísima muestra que sí hay como una especie de reconocimiento precisamente de todos esos triunfos de guerra que habían logrado hacer de Bolívar, ese gesto de ceder esas coronas. Parece decir que sí le cede a Córdoba una corona de estas, pero no fue en la corona que le había dado previamente a Sucre. Es que son esos detallistas que nos van mostrando entonces el contrapeso de la historiografía tradicional, que mostraron cómo no era solamente un personaje arrogante, temerario, petulante, sino con una humildad. Yo pienso que la humildad de todas maneras le viene de familia, ¿sí? Yo pienso que un personaje de estos no, pues sí, parece ser que tenía un gran don de mando, una profunda autoridad sobre sus soldados, pero son pequeños gestos que hay que poner en entredicho, averiguar muy bien, y es tanta la historiografía que uno se pierde entre tanto comentario para una serie de leyendas que nos van mostrando precisamente todas estas evocaciones, ¿sí? Hay una alusión muy bella en el texto de Andrés López, hay una alusión muy bella, ¿sí? Que es de Luis López de Mesa, en un trabajo que publicó sobre José María Córdoba en la revista del Ministerio de Defensa Nacional, se llama Fuerzas Armadas. Hay evocaciones que tienen este tipo de comentarios. A la manera de los dioses fue corta su visita a nuestro mundo y triste por demás la repentina ausencia. ¿Pero para quién va dirigida esa evocación? Pregunto yo. El historiador entonces nos habla de toda una serie de perfiles. Los historiadores nos mencionan toda una serie de visiones que van contribuyendo precisamente con toda una serie de comentarios e interpretaciones, ¿sí? Un Córdoba inspirador, hasta el punto que al erigir un monumento se le atribuye esa frase: armas a discreción. Me recuerda el paso de vencedores. Paso de vencedores. Absolute. De frente, división, de frente, sí. Armas a discreción, paso de vencedores. Entonces es... El suceso de la corona, una guirnalda, según dicen también, lo describieron, no tengo aquí el dato. Una guirnalda, la corona fue elaborada en una filigrana de hojas bellísimas. Exactamente. Sí. Con una serie de pétalos de laurel entrelazándose, formando la guirnalda, forma la corona de oro, de la que salen entonces una serie de flores en piedras preciosas hermosísima y como tal se conserva. De esa manera, entonces vamos mirando alrededor de este héroe eterno al que se le atribuyeron una inmensa fortuna altruista, fortuna de valores, de valentía, también ejemplos de corrección, de sencillez, y aunque muchos historiadores no lo reconocían, también de urbanidad y educación. En una biografía de Córdoba escrita por Jaime Arizmendi Díaz, que apareció hace unos 2 años, sí, se atribuye a Rafael Baraya la narración de lo que sucedió durante la batalla de Ayacucho y luego el homenaje a Bolívar, a Sucre, a Córdoba. Entonces dice, como para que por favor, sí, aclaremos un poco este incidente, pues, sí. Dice: Bolívar, hondamente conmovido con aquella patética demostración, después de dar las gracias a aquel pueblo por tan espontánea ovación, toma la guirnalda en la mano y ciñendo con ella las sienes del joven Córdoba, concluye en estos términos: la corona que me ofrendáis no la merezco yo, ella pertenece de derecho al verdadero vencedor en Ayacucho. Córdoba, arrancándose instintivamente la guirnalda y encarándose con el libertador, le dirige esta magnánima y bien sentida frase: si esta prenda de tan gran valor moral la cedéis, señor, al vencedor en Ayacucho, permitidle colocarla sobre la frente del general Sucre, a quien corresponde como mi jefe en aquella batalla, en la que no me cupo a mí otro mérito que el de haber ejecutado fielmente sus órdenes. A su turno, el general Sucre, rehusando aceptar aquella alhaja y devolviéndola al libertador, le dijo así: vos no podéis ceder esta guirnalda. La ciudad de La Paz honró con ella al libertador de Colombia y del Perú, que nos ha conducido de victoria en victoria desde Guayana hasta el Potosí. Ese sois vos. Uh-huh. Muy bien. Se la pasaban de uno a otro. No hay que olvidar que, a ver, Rafael Baraya escribe sobre Córdoba hacia 1898. También hay que tener en cuenta en quién se fundamenta. En un historiador, Federico Jaramillo Córdoba, pariente de José María Córdoba, que escribía en 1876 tratando precisamente de resarcir la figura de su pariente, y de esa manera vamos a encontrar una sucesión de historiadores que van citando a otros, y obviamente todo el esfuerzo realizado por Federico Jaramillo Córdoba para resarcir la imagen que tan tristemente habían dejado José Manuel Restrepo y José Manuel Grut, entonces toma toda una tendencia mostrando, por ejemplo, ese tipo de relatos y de comentarios a los sucesos alrededor del héroe. Usted mencionó al comienzo al hermano de Córdoba, Salvador Córdoba. ¿Cuál fue el papel, el protagonismo que tuvo en la independencia este otro militar antioqueño? Es un poquito más, digamos, obscuro, se le menciona. De bajo perfil. Digamos, como decimos hoy, de bajo perfil, pero también tuvo una participación muy grande. Creo que él es uno de los que se adhieren precisamente en la sublevación que Córdoba había iniciado contra Bolívar, se adhiere a su hermano. Entonces, si tiene un bajo perfil, además de eso se subleva, y no tiene a su favor las grandes batallas y los grandes reconocimientos, sobre todo los superiores que había tenido Córdoba, pasa un poquito más desapercibido. Hemos llegado al final de una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia dentro de la revista La Historia con la profesora Livia Restrepo. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 16, José María Córdoba. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.